Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. La adopción, una nueva familia. Mas a todos los que le recibieron, dioles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Juan 1:12. Adopción es un acto por el cual una familia toma legalmente a un extranjero dentro de su familia, aceptándolo como hijo y lo constituye como heredero. A la familia de Dios no se llega por nacimiento físico. Nadie nace hijo de Dios de físicamente, ni se llega por buenas obras, ni por mandas, ni por sufrimientos, ni por devoción a algún ser humano o muerto o vivo. Solo se puede entrar por adopción. Y esta adopción tiene que ser como Dios manda en su palabra. Y el que recibe a Cristo por fe tiene que vivir según esta nueva familia. Hemos visto la adopción explicada, la adopción ilustrada. Veamos ahora sobre la adopción realizada. No nomás es necesario saber que la adopción es posible, que Cristo ya la efectuó, pero se tiene que realizar en nosotros. La tenemos que poseer y obtener. ¿Y cómo se puede hacer eso? Hay personas que saben que Cristo murió, que creen que Cristo fue sepultado y que resucitó, que creen que hay un cielo y hay un infierno, que creen que Cristo puede perdonar pecados, pero todavía viven en desesperanza, viven en inseguridad, viven en desesperación, sin saber que van a ir al cielo o no. Eso quiere decir que no nomás con saber las cosas basta, se tiene que efectuar las cosas. Ahora queremos ver cómo se efectúa esta adopción en un pecador, en una persona como usted y yo. ¿Cómo se realiza esta adopción? Ahora, para empezar, Juan 1:12 dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dioles potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está, a los que le recibieron. Tiene que recibir a Cristo. Mire allí en Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. En primer lugar, vemos que esta adopción se realiza a través del Señor Jesucristo. Una vez más, si se realiza a través del Señor Jesucristo, eso excluye todo lo demás. Eso excluye todas las demás posibilidades e ideas que la gente pudiera tener. Eso quiere decir que no hay otra forma más que a través de Cristo. Dice aquí que para eso vino Cristo, para redimirnos del diablo y del pecado, y para que recibiésemos la adopción de hijos. Quiere decir, recibir la adopción es un verbo pasivo, es un verbo que indica algo que recibimos sin hacer nada a cambio, sin merecer nada, sin tratar de ganarlo ni antes ni de pagarlo después. Es un acto gratuito del Señor Jesucristo para nosotros. Mire Efesios 1:5. Dice: habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. Dice que el Señor nomás lo hizo según su voluntad, y lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que Dios quiere para usted, para mí, para todo ser humano. humano. Ahora, en Hebreos capítulo 2, versículos 10 y 13, dice la Biblia así: porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, hiciese consumado por aflicción al autor de la salud de ellos. Dice, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos. Vea, ahí está, muchos hijos. Dice versículo 13, y otra vez, yo confiaré en él, y otra vez, he aquí, yo y los hijos que me dio Dios. Ahí está la adopción por obra exclusiva de Cristo. Entonces, hagamos nosotros eso seguro, que es por obra del Señor Jesucristo. No es por obra de mi religión, ni de la suya tampoco. Es por obra del Señor. Entonces, hagamos nosotros, creamos esto y estemos convencidos de que esto. ¿Cómo se realiza la adopción en una persona? A través de Cristo. Bolso número 2. ¿Cómo se realiza esta adopción? Es por gracia de Dios. Romanos capítulo 4, versículos 16 y 17. Mire lo que dice la Escritura. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, para que de la promesa sea firme a todo simiente, no solamente al que es de la ley, mas también al que es de la fe de Abraham. Dice, al cual es padre de todos nosotros, como está escrito, que por padre de muchas gentes lo he puesto delante de Dios, al cual creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como las que son. Aquí dice que es por fe, para que sea por gracia. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación tiene que ser por fe. Tiene que ser la adopción por gracia, gratuita, sin que el receptor haya hecho nada para merecerla y pueda hacer nada para guardarla. Solamente por gracia de Dios la obtenemos y la mantenemos. Efesios 1, 5, que habíamos visto, dice, para que sea por gracia, versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dice que por gracia somos aceptos en el amado, no por obras. Hay personas que piensan que por religión van a ser aceptos, que por obras, que por bautismo, que por ser fiel a alguna persona viva o muerta, real o imaginaria, y no es así. Dice la Biblia que es por gracia, es un don de Dios, es un regalo de Dios para todos los que lo creen, todos los que lo quieren. Es algo que nadie jamás ha merecido, ni nadie puede merecer. Es por gracia. Y si usted quiere saber, Hebreos 11:6 dice, si es por gracia, ya no es por obras. Y si es por obras, ya no es por gracia. Son autoexcluyentes. Si usted la quiere obtener por gracia, entonces no puede hacer nada. Y si está haciendo algo para merecer la salvación, entonces no está obteniéndola por gracia. Y por lo tanto, dice Dios, no la puede obtener. Aquí siempre las personas venden las cosas lo más caro posible, pero con Dios es diferente. Aquí dicen, o pagas este precio o no lo puedes tener. Dios dice, la salvación o la recibes gratuitamente o no lo puedes tener. Qué maravilloso, ¿no le parece? Entonces, la adopción se realiza a través de Cristo. Número 2, se realiza por gracia de Dios. Y número 3, se realiza según las promesas de Dios. Mire allí en el libro de Romanos, capítulo 9. El libro de Romanos, capítulo 9 y versículo 8. Mire lo que dice la Escritura allí. Quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa son contados en la generación. Los que son hijos de la promesa, esos son los hijos de Dios. No los que traten de ganar, pero los que creen lo que Dios ha prometido tantas veces en su palabra. Entonces debemos creer las promesas de Dios. ¿Sabe? Si una persona no tiene la salvación en Cristo, quiere decir que no le cree a Dios. Quiere decir que duda de Dios. Quiere decir que es incrédulo. Y es la incredulidad la que condena a una persona al infierno. No que no haya posibilidad de ser salvo. Es que es incrédulo. Y eso lo condena. Gálatas 3:29. Dice allí la escritura de la siguiente manera. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. Dice conforme a la promesa, no conforme a ninguna otra cosa, sino conforme a la promesa. La Biblia está llena de promesas, de salvación, de perdón, de paz, de vida eterna, de redención, de todo tipo de promesas. La Biblia está llena de principio a fin. ¿Las cree usted? Si usted cree la promesa de salvación, usted puede ser, usted va a ser adoptado hijo de Dios. Pero si no cree las promesas, por más que haga, por más que luche, por más que quiera, jamás lo va a obtener, porque es por gracia de Dios, según las promesas. Entonces, la última cosa, ¿cómo se realiza? Es por obra del Espíritu Santo. Mire allí en Romanos 8, versículos 14 y 15. Romanos 8, 14 y 15 dice así, la palabra de Dios: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido espíritu servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Es por obra del Espíritu Santo. Y mire, cuando alguien es adoptado, entonces tiene confianza en Dios, tiene entrada a Dios, tiene paz, y puede venir con toda la confianza y ternura a Dios, decirle: Abba Padre, mi Padre querido y amado, con toda la ternura del mundo. Dice allí en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 8, mire lo que dice la escritura. Gálatas 4:8 dice: antes, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Ve, entonces dice allí, personas servían a otros dioses por ignorancia, pero cuando vienen a Cristo y son adoptados hijos de Dios. Juan 3 dice: si no nacieres de agua y del Espíritu. Tito 3:5 dice que somos engendrados por obra del Espíritu Santo, renovados por obra del Espíritu Santo. Así es que la adopción es a través de Cristo, es por gracia, es según las promesas y es por obra del Espíritu Santo para todos los que quieren. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México, o llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.